Qué grato es estar nuevamente con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, junto a nuestro estimado amigo Juvenal Rogel, que les habla Raúl Medina. Un abrazo grande para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Gracias por estar junto a nosotros y especialmente con esta siempre permanente disposición a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Vamos a seguir conversando a este concepto del capital o del capital social, pero ahora enfocado hacia el valor del capital social. Fíjate que Nehemías, capítulo 2, de los versículos 1 en adelante, nos va a contar algo, pero quizás como un paréntesis, alguien que quisiera ser líder dentro de una iglesia, que quisiera estar trabajando por el Señor y ver el método cómo hacerlo, creo que sería muy útil primero que se leyera todo el libro de Nehemías, especialmente los primeros capítulos, cómo actuó este hombre, cómo se dirigió, cómo se esforzó por llevar adelante una misión que él creía que era la misión que Dios le había designado, y la verdad que la cumplió a cabalidad. Y los resultados, Raúl, no se dejaron esperar, porque la verdad es que es muy impresionante cómo Dios actúa en el corazón de las así personas llamadas paganas de la época, líderes importantes, reyes en este caso, que fueron tocados por la responsabilidad, por la abnegación, como decíamos anteriormente, por la fortaleza de carácter de los hijos de Dios, que hicieron que estas personas estuvieran plenamente dispuestas no solamente a manifestar un apoyo moral, sino que incluso material para cumplir los propósitos que Dios tenía para con su pueblo. Y de hecho a veces nosotros tenemos muchos planes, propósitos para llevar adelante, y este capital social, si está bien establecido, la gente lo reconoce, pueden abrirse puertas que no necesariamente son dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y de hecho nosotros conocemos muchas de nuestras instituciones que hacen una labor extraordinaria dentro de la iglesia y han logrado la ayuda, ¿no es cierto?, porque conocen que su labor es digna de ayudar. Ahora tú dices, Raúl, que se logra la ayuda. La pregunta que surge es cómo nosotros logramos que las personas nos ayuden, y la respuesta podría ser muy simple: ayudando. Claro. Fíjate que en varios países se lleva a cabo una práctica que es muy conocida, cuando los agricultores se reúnen y se ayudan mutuamente para alcanzar una cosecha común. Entonces van primero donde uno, después van todos a donde el otro, y así sucesivamente. Se han hecho películas hermosas al respecto y que revelan fehacientemente cómo esas personas han logrado en el tiempo un capital social tan importante que les permite realmente alcanzar sus metas. Esto llevado al ámbito espiritual, no cabe ninguna duda que no es tan diferente. Nosotros necesitamos estar con un espíritu de ayuda y de disposición a poder fortalecer la vida de otras personas y ayudarlas en sus necesidades, valga la redundancia, para que de esta manera también vayamos logrando este capital social, que no tiene otro objetivo y propósito que es que las personas crean no en nosotros, sino en lo que nosotros representamos, es decir, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tomando esa misma idea que tú estás presentando allí, tiempo y espacio son muy importantes. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de premura, de aceleración, porque Cristo viene pronto y hay que ir a la gente, y a veces los recursos son muy escasos, pero los recursos Dios los tiene disponibles, pero nuestro capital, lo que somos en realidad, va a hacer que se abran esas puertas de ayuda, porque Dios tiene provisión para todas estas necesidades del ser humano. Nehemías 2, 1 al 9, ¿qué dice? Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del reino de Artajerje. Esto más o menos, fíjate, si quisiéramos ponerlo en nuestra época, es como el 2 de abril del año 444. Interesante esas cosas. O sea, hacía 20 años que estaba en el poder él. Dice, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, fíjate que el rey percibió algo extraño en él, que no era normal en él. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Había algo que él lo tomó de una manera terrible, porque un rey, quizás, ¿qué le iba a decir después, no es cierto? Porque no puede presentarse, y esas costumbres que uno las analiza y las ve en el contexto del tiempo, tú no podías ser copero del rey y andar con una cara larga, amargada, ¿no es cierto?, con algo agrio. Tenía que ser agradable a él, lógicamente dependían de él también su vida, porque estos jugos que se le entregaban, estos vinos, eran muy fáciles para eliminar un rey, envenenar, claro. Entonces era de mucha confianza una persona así, en este caso, para este rey. Y sobre todo el peligro que se corría, Raúl, porque el espíritu caprichoso que caracterizaba muchas veces a los gobernantes de esta época permitía que simplemente porque anduviera con una cara, como tú bien decías, que no era la más apropiada, acorde con las circunstancias y con la función que cumplía, simplemente corría incluso hasta peligro de muerte. Y de hecho tú recuerdas que ahí en Daniel el rey en una oportunidad mandó a matar a todos. O sea, te imaginas tú a descabezar toda la parte política, científica, lo que sea de un reino, ¿con qué se quedaba? Él no estaba pensando en esto. Bueno, pero ese es otro tema. Pero mira, entonces viene aquí la relación ahora que hay entre este rey y este copero. Él le dice lo siguiente: y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Una petición que después uno pueda analizarla con calma va a traer muchas consecuencias positivas, por decirlo de una manera, y también muy atrevida en el sentido de lo que se va a pensar. Le está diciendo que él, en otras palabras, algo quiere hacer por eso que está allí. Y mira, me gustó esto porque dice el rey lo siguiente: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. No puede haber respuesta frente a la problemática de la vida, frente a la programación de una iglesia, que no esté presente la oración a Dios en primer lugar. Exactamente, y aquí hay una enseñanza muy relevante a mi juicio, Raúl, que debemos recalcar, porque si bien es cierto, estamos llamados para demostrar nuestra fe delante de los demás y hacer progresar la causa de Cristo relacionándonos con la comunidad, sin embargo tenemos que ser cuidadosos de no tomar alianzas que puedan comprometer realmente la causa de la fe. Por eso tenemos que hacer todo esto con mucho cuidado y, como tú bien recalcabas, con oración, para poder trabajar con los demás y ser útiles para la comunidad, pero al mismo tiempo representar dignamente el nombre de Dios. Y en este caso creo que Nehemías es un ejemplo digno de confianza. Él estaba comprometido con Dios, estaba comprometido con su causa, estaba comprometido con el pueblo, con el templo. Sin embargo, en su corazón, él sabía perfectamente que el buscar la presencia de Dios en oración era vital para no cometer ningún grave error. Quizás algunas preguntas en relación a esto. Entonces oré al Dios de los cielos. Primero, ¿qué oró? ¿Cuánto tiempo fue su oración? ¿Cerró los ojos? ¿Lo hizo con los ojos abiertos? Una serie de preguntas que podrían aparecer, que a veces son estructurales, son de forma y no de fondo. Él sabía cómo hablar con Dios y le dijo lo que necesitaba a Dios, y seguramente le dijo: Señor, ayúdame para que mis palabras sean las correctas ante el rey. Pidió el consejo oportuno. Y después le dijo al rey lo que quería y el rey se lo concedió. ¿Por qué? Porque confiaba en este personaje. Bueno, que el Señor los bendiga, los acompañe. Vamos a seguir conversando mañana estas lindas cosas de la palabra de Dios. Bendiciones. Muchas gracias, queridos amigos, una vez más por estar junto a nosotros. Y anhelamos de todo corazón que lo que hemos visto acá sea de gran ayuda también para nuestra vida personal. Dios les acompañe.